la consigna del Copiguine para esta marcha es: la tierra es nuestra vida. El reclamo fundamental es eso, el tema de los territorios, el conflicto que estamos viendo, o los despojos territoriales. Y segundo sería la inseguridad jurídica, porque las dos partes son los que, la inseguridad jurídica es como que las comunidades no tienen DNI, por lo tanto no pueden hacer una denuncia, no pueden. Por eso una de las cosas que vemos que viene gente de afuera, del extranjero, una empresa, vienen y ocupan el territorio. Y eso, al no tener personalidad jurídica, las comunidades no pueden hacer nada. El hecho de que no tengan personalidad jurídica no quiere decir que la comunidad no quiere hacer.